Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este miércoles 18 de diciembre de 2019. Y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza, Lautaro, de recibir este llamado. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos muy bien y a disposición de nuestro intercambio. Lautaro, hoy se cumplen 2 meses desde el inicio del estallido social. ¿Qué develó tal evento social, Lautaro? ¿Y qué quedó del accionar del gobierno sobre este tema? Tal vez dos preguntas en una, lo que devela justamente este estallido social y el accionar del gobierno finalmente sobre este tema. A ver, primero hay que reiterar que se trata de una verdadera rebelión social del pueblo, constituyéndose en un hecho histórico por la profundidad, la amplitud de incorporación de sectores, por la extensión de tiempo, por la extensión de territorio que cubre y por la profundidad de las demandas que instala. No hay que olvidar que en las demandas que están presentes en esta movilización son nueva constitución, asamblea constituyente para que surja esa nueva constitución, toda vez que hay una crítica directa y dura a las instituciones políticas, incluyendo no solo al Ejecutivo, sino también al Parlamento, y por tanto las garantías las dan una vez que se elija soberanamente, con plenitud, una asamblea constituyente, cuestión que está, todos sabemos, en un debate. Y develó que lo que reflejó un agotamiento a resistir la implementación implacable de un modelo neoliberal que transformó derechos que existen en toda la sociedad y que tenía conquistada la sociedad chilena en nichos de mercado, transformó la salud, la educación, la vivienda en mercancía, y por consiguiente la definía no las posibilidades ciertas de igualdad de condiciones, sino la capacidad económica que tuviera cada uno para tener esos derechos garantizados. Hay allí un decir basta, el pueblo despertó, no está dispuesto a seguir aceptando tanta injusticia, tanta desigualdad, tanto abuso, y uno puede decir la gran bandera que surge implícita entre las banderas huipanas de los pueblos originarios, así como las banderas chilenas y de algunos partidos que se atreven a tener bandera en estas movilizaciones, está la bandera de la dignidad de las personas. Eso es en la esencia lo que ha transcurrido, y esto no ha terminado. Sin embargo, hasta la fecha, la derecha en el gobierno, pero hay que decir con participación activa de una parte de la oposición, que ven con gran preocupación las posibilidades que hayan transformaciones estructurales de fondo y se termine con este modelo instalado bajo dictadura, que es, desde el punto de vista económico, político, social, cultural, un modelo de marginación, de exclusión, de beneficio a privilegiados, etcétera. Algunos también lo ven como un gran peligro. Siguen usando todos los recursos que tienen para burlar la crítica profunda, para hacer bicicleta respecto a los temas de fondo en cuestión. Y creo yo que la gran equivocación de eso es que el pueblo no surgió de un momento de estado de ánimo de rabia, que sí la tiene, sino de una conclusión política consciente que se va a mantener hasta cuando no logre la transformación a fondo de nuestra sociedad con otro modelo de social, que ponga en el centro la calidad de vida de las personas, etcétera. Esos son los temas planteados a dos meses, porque no hay que, por ejemplo, desentender de las millones de personas en las calles, como fue cuando se dio la marcha más grande de Chile, con los millones de personas participando en la consulta el día domingo recién pasado. Son parte de una misma movilización. Unos van con una disposición de marcha, otros van con una disposición de copar espacios territoriales, todo es legítimo, y otros van con una disposición de manifestar una opción a través de una consulta. Todos son parte de la misma torrente de un pueblo que se puso en movimiento y exige cambios estructurales. Sigue resistiendo la expresión de políticos sistémicos. Es una realmente una afrenta como algunos políticos que se indican en la oposición le regalaron el espacio a la derecha para que se pusiera en la misma condición de fuerza y transformaron todo en un binominal de gratis. Le regalaron los porcentajes a la derecha. Hoy día le regalan los mismos recursos que Jaime Guzmán y Augusto Pinochet intentaron para defender la institucionalidad que en la que protege el modelo neoliberal, los mismos porcentajes de defensa, los mismos candados para proteger lo que para ellos es sagrado, me refiero a los dos tercios, con anuencia voluntaria e incluso con ciertas manifestaciones de autoritarismo, de arrogancia, de provocación de algunos voceros más jóvenes que de tanto decir no al duopolio se integraron a unas partes del duopolio. Es decir, las conversiones están también formando parte de esta crisis que en la política ha puesto un solo factor, la lucha de millones de hombres y mujeres exigiendo derechos legítimos y transformaciones de fondo. Usted ya lo ha dicho, Lautaro, son millones de hombres y mujeres que este fin de semana también estuvieron a través de el sistema virtual y con presencia en las distintas plazas, en las comunas, participando de una consulta ciudadana o de un plebiscito. Más de 2,5 millones de personas justamente han participado, sobre el 80% a favor de cambiar la constitución política. Son parte de los resultados que revela esta iniciativa comunal, esta iniciativa ciudadana. La participación se ha señalado que superó el 35% del padrón electoral. Una noticia importante, entonces, que nos gustaría conocer su opinión en esta mañana, Lautaro Carmona, sobre esta iniciativa. Bueno, tú bien has dicho, un porcentaje muy alto del padrón electoral. Un porcentaje muy alto si se referencia con la última elección de alcaldes en nuestro país, pues una elección de carácter municipal. Y sin embargo, uno podría incluso afirmar con el boicot de las instituciones del Estado vinculantes a una votación. No participó el servicio electoral, no pusieron a disposición por consiguiente los padrones que tiene el servicio electoral, no participó el registro civil, que pudo haber puesto los padrones, el registro civil a propósito de los que van a cumplir 18 años al momento de abril del próximo año. Lo mismo para los menores de 18, entre 14 o desde los 14. No hubo ninguna cobertura especial desde el punto de vista de televisión, desde que mientras millones iban a manifestar una opinión, una cosa que desde el punto de vista cívico tiene tanta importancia, medios televisivos abiertos tenían telenovelas. Es decir, eso es una burla, pero también un boicot. Es decir, esto no existe, porque como estamos en la lógica de que solo existe lo que aparece en televisión, lo que ellos no quieren publicar no existe. Y fue un acto que movilizó a millones sin ni una alteración del punto de vista cívico. Fue una consulta que a las 8 de la mañana tenía cubierta con vocales todas las mesas que se habían establecido. Y estas mesas fueron no con el sistema de vocales que tiene el Estado de Chile, sino con la contribución activa, y esto lo doy en mérito y reconocimiento abierto y público, a las organizaciones de trabajadores vinculadas tanto a la CUT como a la Mesa de Unidad Social, y que están vinculadas también a las labores en torno al municipio. Me refiero a los trabajadores municipales, a los profesores, a los de salud municipal, que son los que se dispusieron a ser colaboradores activos y voluntarios para que esto pudiera cursar impecablemente el domingo recién pasado, sin que hubiera control de recinto de parte del ejército, sin que hubiera control y rondas policiales de carabineros. Es decir, solo una voluntad desde el punto de vista de decisión política y cívica de la ciudadanía que usó esta convocatoria. Todos sabemos todas las presiones que hubieron para cambiar el origen de la consulta. Yo lamento mucho que alcaldes que dicen tener control sobre su población le tuvieran miedo, y este concepto ahora hay que empezar a usarlo, porque yo escuchaba que incluso vocerías de RD hablan de que actúan en política por miedo, le tuviera miedo a que la ciudadanía conociera y se pronunciara a favor o en contra de una asamblea constituyente. Donde se atrevieron los alcaldes, y son una muestra más que suficiente para proyectar conclusiones políticas, la aprobación de la constituyente supera el 80%. Es decir, una inmensa mayoría de las chilenas y chilenos representados en lo que fue esta actividad tan potente del día domingo recién pasado, manifiestan que una nueva constitución debe surgir de un ente, de un espacio que sea plenamente soberano y que autodefina su funcionamiento incluyendo los quórum de acuerdo, y no esté tutelada desde fuera por un acuerdo fáctico que lo hicieron hasta o en la medianoche misma en los salones del Palacio del Ex Congreso del país para tener bajo control. No sea cosa que la gente se anime y exprese plenamente su opinión y este país cambie. Entonces le pusieron un candado que constituyen los dos tercios. Creo que está todavía por sacarse muchas conclusiones, porque además esta consulta deja en la mano, blanco sobre negro, una plataforma con prioridades de demandas sociales urgentes. Ninguna de esas ha sido respondida aún por el gobierno, como tampoco lo ha sido la propuesta de demandas sociales que le hicieron la Unidad Social a través del Frente de Trabajadores y de la CUT, en exposición al propio ministro del Interior. Se empieza a desgastar el juego de pierna, la demagogia, el oportunismo del actual ministro del Interior, que con caras, que con sonrisas, que con palabras sueltas, sigue adelante con la misma imposición de las políticas y las agendas legislativas que instala Piñera y que le han ganado este repudio a nivel nacional. Ya no hay ni siquiera una encuesta, la cual ellos consideran casi una religión, que valide y valore lo que está haciendo Piñera y su gobierno, pero también un repudio de carácter internacional, que yo creo lo que ha impedido los movimientos como ir al cambio de mando de Argentina o como estar en la COP25, porque el mundo no se va a dejar embaucar, tiene un ojo crítico lo que está ocurriendo y se da cuenta que aquí lo que hay es la debacle misma del modelo neoliberal imperante y que camina derechamente a que se estabilice la convivencia del país cuando estos temas tengan respuestas en una sociedad ordenada y de una forma integradora y democrática por decisión de mayoría. Eso es lo que está, a mi juicio, cursando. Lautaro, quedó bastante claro que la gente no quiere convención mixta para la elaboración de una nueva constitución. Usted ya lo señalaba, al contrario, quedó claro que se requiere convención constitucional, 100% de personas elegidas para tal efecto, y en las comunas que preguntaron por asamblea constituyente, bueno, la preferencia fue altísima. ¿Por qué la gente no quiere esta convención mixta para la elaboración de la constitución? Ahora también, Lautaro, para el mes de abril, día de plebiscito, ¿no cree usted que se debería hacer tal vez concreto y no confundir a la población, tal vez con eufemismo u otro, y que en la papeleta apareciera claramente AC o Asamblea Constituyente, dado los resultados de este plebiscito comunal? Tú tienes toda la razón. eso debiera ser. Eso está en el debate en el día de hoy, precisamente en votación en la Cámara de Diputados. Es lamentable que políticos que se supone representan el sentimiento democrático de izquierda, progresista, y por tanto cuestionan abiertamente lo establecido, se hayan prestado para la manipulación que ha hecho la derecha frente a esto, manipulación con advertencias realmente no solo antidemocráticas, sino de provocación mayor en lo que se refiere a avisos o anuncios de posibles golpes de Estado, etcétera. Los manipulados, a su vez, parece que aprendieron bien cómo se hace la técnica, entonces manipulan a otros. Manipulan a los que no queremos ponerle una firma de normalidad y de democracia a ese acuerdo espurio. Bueno, es lamentable que ellos han llegado hasta el final impidiendo, y así ocurrió el día de ayer cuando se sometió a debate una propuesta, una indicación de la bancada del Partido Comunista referido a una asamblea constituyente en el debate que tendrá hoy la Cámara de Diputados, y fue rechazada. Ahora bien, la convención mixta, que es una proporción del Parlamento, seguramente iba a ser igual a la a las proporciones que actualmente tiene el Parlamento, es la reproducción de la misma institución que está siendo cuestionada por la inmensa mayoría del país. El Parlamento tiene incluso porcentaje de valoración del 2%. Bueno, esa era una burla, una risa a lo que es el clamor democrático, si es que a pesar de ese 2%, lo que hace es reproducir la proporción que actualmente existe en una mitad de la famosa convención y la otra mitad electa. Nosotros hemos planteado primero 100% electo, segundo, garantía de origen de un porcentaje de elección directa de los pueblos originarios, más o menos en función de lo que se estima es la población de nuestro pueblo originario, que supera el 10%. Paridad de género, que en la elección, no solo las candidaturas, que permitan una constituyente 50% de mujeres y 50% de hombres. Garantía y mecanismos reales para que todos quienes se postulen en condición de independientes, es decir, no sean militantes de un partido, tengan las mismas condiciones para ser electos que las que tienen las listas de los partidos. Y algo muy importante, fin a la incompatibilidad que tienen los dirigentes sindicales y los dirigentes sociales para ser candidato a estas instituciones como sería una constituyente. Porque ni más ni menos estamos hablando de los que son, si alguien dijera quién dirige esto, quién tiene más influencia, dónde está más radicada el origen de esta rebelión social, es precisamente el mundo social y sindical. A ellos, que son los que la han llevado, los que han escrito las páginas más importantes de este hecho histórico, están excluidos de no mediar que renuncien a los cargos gremiales que tienen. Entonces también esa es una condición para nosotros. Y obviamente se integre a lo menos como tercera alternativa para ordenar esta asamblea o esta constituyente, la asamblea constituyente, que a diferencia de la convención constituyente no está tutelada, no tiene funcionamiento a priori, sino tiene soberanía plena para definir cuál es su sistema de funcionamiento, cuáles son los quórums que se van a dar para aprobar tales y cuales cosas, etcétera, sin dejar fuera la exigencia de que tanto el plebiscito de entrada y salida sea con voto obligatorio para darle una contundencia de marca mayor a lo que vaya a surgir de aquí, que es el ordenamiento para una sociedad democrática de justicia social y el fin de la sociedad del modelo neoliberal. A propósito de lo que usted señala, Octavio Carmona, ustedes, los comunistas, nunca estuvieron de acuerdo con el voto voluntario. Siempre han manifestado la opción del voto obligatorio. Y usted hace, usted mismo nos señalaba hace un tiempo ya atrás, un par de años tal vez, la importancia de voto obligatorio, dada la historia, la lucha que hubo que hacer por décadas y décadas justamente para esa legitimación social del voto, de que la gente votara, respecto, por ejemplo, de voto censitario, por poner un caso. Así es. Así es, para nosotros la lucha por ensanchar y ganar espacio en una sociedad que avance a ser una sociedad democrática está vinculada a que toda la sociedad participe de las más importantes decisiones, incluyendo quienes sean las autoridades del país. Y esto fue una batalla, un acumulado histórico. No hay que olvidar que hubo que romper el voto censitario, que es el voto de los que tenían plata. Uh-huh. El derecho a voto del analfabeto, el derecho a voto, hasta llegar al derecho a voto de las mujeres. Uh-huh. Y con Salvador Allende, el derecho a voto de la juventud a los 18 años. Hoy día la reivindicación es desde los 14 o a lo menos desde los 16 años. Entonces fue una marcha histórica por ganar posiciones y espacio, sabiendo que siempre la derecha ha tenido los recursos, los mecanismos, los control fáctico, los medios de comunicación, etcétera, para crear condiciones en que el voto de los trabajadores y el pueblo se relativice, se baje, porque hay horas extraordinarias, porque no es importante ir a votar. Sin embargo, ellos no se pierden. Entonces aquí lo más importante es recuperar el voto obligatorio como una condición democrática que, derechamente lo digo, para cualquier debate que ven, favorece al pueblo, favorece a los de abajo, favorece a los que deben ejercer su condición ciudadana como fiscalizadores de quienes los explotan, de quienes abusan de ellos. Y yo espero que entre las medidas que surjan sea una vinculación con el cambio al sistema electoral y recupere el derecho a voto obligatorio. Lautaro, antes de concluir, nos quedan un par de minutos, creemos que es importante su reflexión respecto del siguiente tema. ¿Cuál sería el motivo para que los carros lanza agua de carabineros sean cargados, además con el agua, con soda cáustica, como se ha denunciado, o con gas pimienta, entre otros elementos químicos que ya se ha observado en distintos víctimas, aparecen con su piel quemada? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información y la intención para aquello? Yo espero, porque esto es un hecho muy grave, uh-huh, yo espero que sectores políticos que se definen en el mundo no de derecha, voy a dar esa anchura de amplitud, coincida en la denuncia que cuestione abierta y directamente en todos los espacios políticos nacionales e internacionales el uso de dispositivos represivos como atentatorios a la vida, como atentatorio a los derechos humanos de las personas. Lo que está haciendo el gobierno de Piñera no es otra cosa que sofisticar los mecanismos represivos para, por esa vía, saldar la incapacidad política para gobernar. Entonces quiere convencer a la gente, no con mejores salarios, no con más puestos de trabajo, no con sin filas en los hospitales, no con cobertura correcta en educación gratuita. No, lo quiere convencer a costa de chorros de agua del Guanaco, que tienen elementos que son criminales desde el punto de vista de la salud de las personas, así como a costa de palos, apaleos, detenciones, torturas, violaciones, ejecuciones, es decir, la peor de las políticas represivas, usándola en el contexto de, entre comillas, una democracia, con el gusto de enviar al Parlamento más leyes represivas, y son aprobadas por las personas que de verdad hay que preguntarse cuáles son las granjerías que han tenido para entregarle adhesión a eso. Y es la misma pregunta que uno se hace, tan tamaña dispositivo represivo, a vista y paciencia de todos nosotros, no solo porque vemos las noticias, sino porque la vecindad lo sufre. Y sin embargo, cuando hubo el momento institucional, no era un asalto al poder, de hacer responsable al responsable, que es Piñera, hubieron 4 demócratas cristianos, hubieron 2 radicales, y hubieron 2 supuestos independientes que en forma vergonzante salvaron a Piñera de asumir sus responsabilidades. Esos también son responsables de que hoy día se siga usando soda cáustica, por ejemplo, en lo que es el agua que usa el Guaná. Yo creo que lo que está ocurriendo es la crisis de gobernar. El Piñera, la derecha y los que lo acompañan, incluyendo los que le hacen concesiones, no son capaces de persuadir, de ordenar el país por la vía de leyes justas que sean aceptadas por la gente. Entonces, a cambio de eso, lo ordenan a costa de palos, de represión, de chorros de guanaco, etcétera, que tienen sometido, afectando los derechos humanos que tiene la sociedad, persona a persona. Entonces, lo que hay que hacer es no escatimar ni un espacio, ya que hubo 8 salvavidas que tuvo Piñera en la Cámara de Diputados para impedir que fuera acusado constitucionalmente. Bueno, hay que ir a los tribunales internacionales con la misma acusación. Hay que insistir, perseverar, que esto no es una fobia, sino es una obligación política si uno tiene un concepto de contribuir a que nunca más en la sociedad chilena se conviva por la vía del amedrentamiento, del miedo, de la presión, de la represión, de la tortura, de la falta y la violación a los derechos humanos. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá entre telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores durante esta mañana y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, un saludo muy grande a todos los auditores y invitarlos a que sigamos vinculados a los cabildos, sigamos vinculados al mundo social organizado, porque esta caminata no ha terminado, solo hasta cuando existemos esa nueva sociedad que nos merecemos y sobre todo se merece nuestro futuro. Gracias. Gracias. Cerramos este capítulo de día miércoles 18 de diciembre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.